San Marcos. Plan San Marcos. Entrevistas, agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los miércoles a las 10 por Radio Garabato. Se repite los viernes en el mismo horario. Plan San Marcos. Plan San Marcos. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Bueno, y ahora sí, estamos comenzando nuevamente este programa. Comenzamos Plan San Marcos hace un ratito. Llueve en San Marcos, se ha cortado la luz. Así que comenzamos nuevamente. Recién antes del corte de luz pasó por aquí Rómulo, porque esta noche de miércoles, el grupo Rómulo, que lleva su nombre, estará presentándose en Pobre Johnny, en Córdoba Capital, para participar de la semifinal de este concurso que organiza la radio Pobre Johnny para participar del Quilmes Rock, que es en abril. Como ya dije, esto es Plan San Marcos, mi nombre es Ale Raymond, en los controles está Vero Barros, y durante esta hora estaremos brindando información cultural de aquí, de San Marcos Sierras. Así que vamos a empezar rápidamente con un poco de música. Vamos a escuchar a Sabia Mestiza, que este viernes 14 estará presentándose en el Luna Miski acá en San Marcos, y el sábado 15 en el concierto Fuerza Nena en Capilla del Monte. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les habla Rocío de Sabio Mestiza, banda de Sal Si Puedes, Sierras Chicas de Córdoba, para contarles que vamos a estar yendo este fin de semana a San Marcos Sierras. Primero, el viernes 14 de marzo, vamos a estar en el Runa a partir de las 21:30 horas compartiendo nuestras canciones, y el sábado 15 de marzo vamos a estar en el evento Fuerza Nena. Esto es en Capilla del Monte, en el Centro Vecinal del Faldeo. Vamos a estar compartiendo junto a la querida Paola Bernal y más artistas, así que esperamos vernos por ahí. Les mandamos un abrazo grande y será hasta el fin de... El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734. Sigue lloviendo en San Marcos Sierras, sobre todo si estás escuchando este programa en vivo, y es miércoles y llueve acá en San Marcos, y eso es una alegría para nosotros. Estamos en comunicación con Gustavo Nasuti. Gustavo Nasuti es compositor, arreglista, multiinstrumentista, toca el piano, la guitarra, el acordeón, el bandoneón y la voz. Y hace un poco de folclore, jazz, tango y de todo un poco. Y estará en San Marcos Sierras este viernes. Estará participando del Festival de Guitarreros en San Esteban. Y estará dando también un taller, así que vamos a charlar un poquito con él. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ale? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá. Eso, como habrás escuchado, llueve y eso nos pone contentos. Capaz que allá en Buenos Aires... Sí. Escuché que dijiste que estaba lloviendo y me imagino que está bueno, siempre está bueno allá, ¿no? Hay bastante sequía. Sí, exactamente. Por acá viene muy bien, no así en otros lados del país, pero bueno, acá agradecemos. Tremendo, tristeza. Bueno. Así que, bueno, Gustavo, contanos un poco de tu trabajo. Veo que tu cuarteto ya tiene 5 años... trabajando y bueno, y tenés larga data con la música también. Sí, ya son muchos años de andar ahí sonando en distintos formatos, con distintos proyectos, pero siempre sonando y siempre tratando de, bueno, de generar una música propia, ¿no? Con todos los proyectos. Así que el cuarteto ya tiene unos 4 añitos y pico. Y bueno, en el cuarteto hacemos música mía, en su gran mayoría, y algunas versiones de algunas músicas que tomo, que me interesan, y bueno, las reversionamos, ¿no? Las arreglamos. Así que vamos a estar ahí en el Festival El Guitarrero, que se va a hacer en San Esteban. Un hermoso festival que dura 4 días, festival de guitarras, de guitarristas y de lutería también. Va a haber unos cuantos luthiers de la zona, inclusive van a hacer una guitarra entre todos en estos 4 días y la van a rifar el último día. Bueno, muy muy lindo, muy interesante. Mirá, todo. Ahí va. Y bueno, y acá en San Marcos Sierras estarás el viernes 14 en la Casa de la Cultura presentándote con el cuarteto. Y veía acá, escuchando tu trabajo y demás, que hay un, podemos decir, que hay un viraje entre los géneros, ¿no? Entonces, te quería preguntar si esto es un problema a veces, ¿no? no tener un género definido. Sí, sí, cuando vos estabas presentando, escuché que dijiste que yo, bueno, así hace un poco de tango, un poco de folclore, un poco de jazz, un poco de cada cosa. Y en realidad, sí, es todo eso y es nada. Porque, claro, hay elementos de todas las músicas. He tocado tango, bastante tango tradicional, folclore tradicional. No tanto jazz, pero sí escucho mucha música que viene de esa estética desde hace muchísimos años. Y bueno, por ahí lo más apropiado es hablar de fusiones entre todas esas músicas, ¿no? Que lo que hago es una especie de fusión de muchas cosas. Pero bueno, estructuralmente sí, me reconozco que mi tronco, digamos, artístico, estético, está por lo argentino, lo rioplatense, ¿no? Entre la milonga, el tango, como columna vertebral. Y bueno, y ahí después sí, con colores de otras músicas, de otras estéticas que he transitado. Y bueno, y ahora en la tarea ya más personal desde hace años, un poco tratando de sintetizar todas esas vertientes. Ahí va. Y esto es siempre una búsqueda de en composiciones propias, digamos. Ese es el material que vos salís a compartir. Sí, sí, como te decía, en su gran mayoría son composiciones mías. Que bueno, en particular con el cuarteto, con este proyecto. Yo trabajo mucho las composiciones en los mismos ensayos. Muchas veces, muchas piezas de las que vamos a tocar fueron en los ensayos, a partir de exploraciones que hago durante los ensayos, y van surgiendo ideas y empezamos a probar, digamos, a manera de laboratorio. No es que yo compongo solo, a veces sí, ¿no? También, pero en muchas piezas, como te decía, están compuestas en el mismo ensayo. Y por ahí el proceso de composición dura capaz que 3-4 ensayos hasta que se redondea la composición, ¿no? Pero se trabajaba de esa manera. Ahí va. ¿Y esto son temas instrumentales en su mayoría? Sí, sí, es música instrumental. Hacemos alguna canción, pero yo no compongo canciones. Pero tomo alguna canción de algún autor que me interesa y sí, por ahí generalmente hay alguna canción cantada, ¿no? Una o dos en el repertorio, en el medio del concierto. Sí, sí. Estamos hablando con Gustavo Nasuti, que estará este viernes presentándose en la Casa de la Cultura y el sábado en el Festival Guitarrero de San Esteban. Y también va a estar dando un taller, ¿cierto? Claro. Voy a estar dando un taller en el festival, que es un taller de 2 días, tiene 2 jornadas, de 3 horas cada una, justamente a raíz de lo que te contaba hace un rato, de los procesos de composición durante los ensayos. El taller se trata de eso, o sea, yo voy a componer en el transcurso de las 2 jornadas una pieza, una música o un fragmento a lo que llegue, ¿no? Con los integrantes que participen, y la pieza se va a tocar en el festival en uno de los conciertos. Oh, o sea, digamos, utilizando el proceso que te contaba que uso para, en muchos casos, para componer las piezas que vamos a tocar con el cuarteto. ¿Nos podés contar un poco más de este proceso? Sí, es un... bueno, el taller se denomina Sin Partitura, le puse ese nombre, porque justamente es un proceso donde yo compongo una idea, digamos que yo me voy al momento del taller, por decirte alguna imagen, como si fuese con una hoja en blanco en mi cabeza, con nada, trato de ir con nada. Bueno, y ahí empiezo a buscar en el instrumento, generalmente, y una pequeña idea, una primera idea, y bueno, la empiezo a trasladar. El taller se trata sobre todo de una vivencia, de un momento, de una vivencia, de una manera de aprender una música, que no es a través de la partitura y la lectura, como se trabaja muchas veces en los grupos así de ensambles, ¿no? O pequeñas orquestas, que los músicos cada uno tiene su partitura, ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, yo traslado, voy trasladando a cada músico, a cada integrante del ensamble, lo que tiene que tocar. Y lo tiene que aprender escuchando exclusivamente a partir de la escucha y de la intuición y del oído, y lo tiene que aprender y repetir, ¿no? Hasta que se lo aprende de memoria. Eso es un proceso que lleva unos minutos. Mientras tanto, los otros músicos, los otros participantes están presenciando ese proceso de la persona que está aprendiendo parte, y bueno, y al mismo tiempo que de alguna manera es como que también van aprendiéndose esa música, esa parte del otro, del músico, ¿no? Y así después con cada uno. Entonces, todos los músicos del ensamble es como que ya conocen lo que toca cada integrante, por haberlo escuchado mientras lo estaba aprendiendo cada uno. Entonces se produce otro tipo de comprensión de la música, de la composición. Es diferente a que si vos vas y le das a cada músico una partitura para que la estudie en la casa, y bueno, y después vienen al día del ensayo y dicen, bueno, vamos a ensamblar esto. Claro, claro, entiendo. Cada uno no sabe lo que va a tocar el otro en ese caso. No tiene idea de lo que toca el bajo, de lo que toca la flauta, de lo que va a tocar la otra guitarra. ¿Se entiende? Sí, sí, apunta a la presencia y sí, a la atención. Totalmente. Pura presencia, pura atención, pura escucha. Por eso te digo que es una experiencia totalmente vivencial de lo que sucede en ese momento. Y bueno, eso va a generar una música que, bueno, después se va a tocar y, bueno, y queda eso en cada integrante como esa experiencia realizada, ¿no? Para que la pueda continuar o no. Impecable. Estamos conversando con Gustavo Nasuti, que estará este fin de semana por aquí, por Córdoba. Este taller de ensamble sin partitura que está mencionando se dará en San Esteban el viernes y sábado, viernes 14 y sábado 15, de 10 a 13, dentro del Festival Internacional del Guitarrero. Gustavo estará presentándose el viernes 14 en la Casa de la Cultura a las 21 horas. Bueno, Gustavo, te hago una preguntita más. Sí. Perdón, agrego del taller, por si alguien que está escuchando le interesa. Tendrían que concurrir con su instrumento al taller. Bien. Y bueno, se pueden comunicar con Paul Aguilera, que ahora no tengo acá a mano para pasarte el. Acá hay un teléfono, WhatsApp. Estoy viendo que dice 3548-569714, el teléfono que aparece en el flyer. Bueno, eso, se comunican con él y se pueden inscribir ahí para el taller. Bien, el taller. El que le interese. Es gratuito. Es gratuito, sí. Bien. Como todos los conciertos que va a haber en el festival, que son gratuitos. Bien. ¿Con qué? ¿Cómo hay que ir a escuchar a Gustavo Nasuti Cuarteto? ¿Con qué ánimo? Bueno, sí, qué buena pregunta, qué interesante. No, como habría que ir a escuchar cualquier música, ¿viste? O sea, como te decía, volviendo a la imagen anterior, como si fuese con la cabeza en blanco, ¿viste? Está bueno entregarse a la escucha sin prejuicios, cosa que es muy difícil porque todos escuchamos desde nuestra historia, de lo que somos, lo que nos formó, las influencias que tenemos, lo que aprendimos, lo que sabemos, lo que no sabemos. Pero bueno, es un buen ejercicio entregarse a la escucha. A la escucha contemplativa, ¿no? Eso es lo que propongo yo en los conciertos, como tratar de entrar en ese, entregarse, ¿viste? Y entrar en el viaje que propone el mismo sonido. Eso. Ahí va, impecable. Bueno, Gustavo Nasuti estará presentándose este viernes 14 a las 21 horas en la Casa de la Cultura Marcelo Pais, aquí en San Marcos Sierras. Así que bueno, esperemos que la gente acompañe y vaya a disfrutar del espectáculo, así como vos lo has dicho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, especialmente quiero agradecer a Daniel Pregal, un entrañable amigo que allá de Charbonnier, que bueno, que es el que me ayuda un montón con me gestionó este concierto en la Casa de la Cultura de San Marcos y bueno, y muchas otras cosas en otras giras que hicimos. Así que muchas gracias a Dani. Y gracias a vos por comunicarte y bueno, por esta entrevista hermosa. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Nos estamos viendo el viernes. Desde aquí te saludamos y vamos a escuchar un tema de tuyo, de los que nos ha enviado Daniel. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ale. Estamos en contacto. Mándalos. Un abrazo. Hola, me llamo Juan Greenberg. Quiero invitarlos este sábado 15 a las 20 horas, al Centro Cultural, acá en San Marcos Sierras, para ver la película palestina, Cinco Cámaras Rotas. También vamos a presentar un libro de nuestra editorial, Desde el Pie, de Rodolfo Walsh, sobre la Revolución Palestina. Bueno, esto es para demostrar que Palestina no está sola, que pese a la apabullante propaganda sionista, los argentinos estamos con los derechos del pueblo palestino, contra el genocidio, contra la limpieza étnica. Bueno, espero verlos el sábado que viene y charlar allí. Abrazo grande. Hola, queremos invitarte a que te acerques al Museo del Pueblo a participar del dispositivo Por Ser Mujer. Es una actividad de escritura sencilla, breve, para cosechar algunas ideas, algunos pensamientos de las mujeres en el pueblo. Vamos a estar durante todo marzo en los horarios en que el museo está abierto, viernes, sábado y domingo de 19 a 22 y viernes y sábado entre las 10:30 y las 13:30. Así que si todavía no viste tampoco la muestra, va a estar un mes más y después ya cambia. Vamos a crear otras propuestas y otras muestras. Así que puedes aprovechar, acercarte y conocer el museo, conocer la propuesta de la muestra y participar del dispositivo Por Ser Mujer. Las actividades imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Y volvemos al aire, ahí pasó Ana Osela invitando a conocer el Museo del Pueblo de San Marcos y antes Juan Grinberg invitándonos este sábado 15 en la Casa de la Cultura, que se va a presentar el libro de Rodolfo Walsh, La Revolución Palestina, y la película Palestina, 5 cámaras rotas. Esto es a las 20 horas el sábado 15 en la Casa de la Cultura. Y ya que estamos con la Casa de la Cultura, quiero decir que la semana que viene comienzan varios de los talleres. Por ejemplo, el jueves estará el curso de circularidad textil. Es un curso de recuperación de telas y corte y confección a cargo de Susana Bono. Esto será los jueves a las 16 horas. O, por ejemplo, Facundo Gavinia Noón dará su taller de improvisación teatral los jueves a las 19 horas. O sea, los dos talleres son los jueves. Puede hacer primero el de costura y después el de improvisación. También hay danza libre los martes a las 10 de la mañana. Comienza el 18 de marzo. Hay ballet clásico para niñas de 4 a 12 años. Esto empieza en abril a cargo de Juli de Petri. Y también habrá taller de radioteatro. Habrá taller de dibujo y pintura a cargo de Jessica D'Ambrosio. Esto será los miércoles a las 18 horas para adolescentes y a las 19:30 para adultos. También habrá un espacio de ajedrez que funcionará en la biblioteca. Esto comienza el jueves que viene. El jueves a las 14 horas podés ir a jugar al ajedrez. Así que van comenzando los talleres. El coro y la orquesta comienzan hoy mismo. Así que ahí se van armando los talleres en la Casa de la Cultura. Hay talleres para todas las edades, talleres para todos los gustos. Así que si querés, acercate la semana que viene y ya estará la grilla impresa con todos los talleres. Algunos comienzan en marzo, otros comienzan en abril, pero ya te podés ir anotando. Ahora cambiamos la información. Tengo aquí algo que nos ha acercado Rodrigo de UCLE, contándonos que hoy por la noche hay varieté, hoy miércoles hay varieté de humor absurdo con Mica Montecirco y Juan Chapur, mañana hay fiesta drag, jueves fiesta drag en UCLE, y el sábado se presenta el disco de Chowas, este grupo de hip hoperos sanmarqueños con Rumi, con Salva y con el Valen Besk, yo me cuesta pronunciar esto, van a presentar su disco, un disco en el que vienen trabajando hace 2 años, así que un saludo ahí para la gente de Chowas y Tiempo al Tiempo se llama el disco, y van a estar presentándolo este sábado a las 20 horas, ponele, en UCLE. si vas a las 20 y empieza es un milagro. Bueno, vamos a escuchar entonces a Chowas en un tema de su nuevo disco. Mi forma de movimiento yo, de forma del sentimiento no. ¿Y qué sentido si no exploto esto? La movie me la voló el viento. Polo no miento, saco sustento. Se viene material, estén atentos. Perra lleva tiempo al tiempo, levantar estos cimientos. El pobre por cobre recorre la cruz. El sobre que sobrepasa este bus. No corre por doble, te llevan de tú. Saco tu hood, sabor bubalú. Apago la luz, prendo la escucha. Wiki con luz, me mato escuchando. Un papo blues, empapo tu blues. Recen que sea tu club. Sales de ventas. la bomba revienta. Que tonta si piensa en la balanza, pesa esta pieza. Baja la ganancia, tenés latencia, no es mucha ciencia. Mi viejo gente de paciencia. Y se artean, yo, yo, fingen demencia. Y con su señal me confundí, me gusta tu feed. Ve a molar en beat, será que me adora a mí. Y cambia birra por speed, o cambia el círculo pitch. Aunque por vos le doy un repeat, basta de ese flow. Sigo con mí, prendiendo el mic y tenés tiempo, sí. Check. Barras en mis matemáticas. Que bicho guapan re rápidas. Hasta quizás van a la cima. Y más silencitas con lágrimas. Sacar las rimas que la miran. Y dar mi calamidad en página. En la mira se están las clásicas. Bueno, ese filtro animal. Vayan a animarlo. Viva la vida, lastima y castiga. La mira van rimas picadas hacia Tina. Now sit down, please. Al fin, pan fin a la vida. Y solo son otras vampiras que cantan con ira. La espicia, la gran Shakira. La clica en mi flag hip hop. Y en beat en prima mil van a vibrar. Por un orgullo que el tiempo lo curó. Uso el viento como escudo, lo estudio por con y vos poco rudo. Es que por poco pero pudo, si quiero lo oscuro. Mi cuerpo lo mudo y despejo hasta dejarlo nulo. Hoy si siento el bombo crudo, sigo ciego, sordo y mudo. You know, ¿qué pasa bro? Busca el resarcir honor. Fuck, no es mala caligrafía, se escribir con floja. Es a la voz que te hinca cada gol, haría gritar a Dios. Armo un escándalo, estate preparado para cualquier gusano que bosquea. Tata le tratará a Dios. Copa charla tenemos a son el inmenso labor. Una botata de decoración, pa' siempre estoy con palmas. Te encuentro hermano, con bala pelo mano. Dame la pelota tampoco, que lleno calor y detecto. Meto sabor y el verso vapor. Menos mal no, esto rap de nota con melo mano. Mi forma de movimiento yo, te bicho guapa rápida. Bicho guapa quizá van a la cima. Quizá van a la cima. El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734. Estás escuchando Plan San Marcos, recién pasaba a Chouas de su disco Tiempo al Tiempo. Y si estás escuchando en vivo este programa, son las 11 de la mañana, pero también lo podés escuchar en sus diferentes repeticiones, que son los miércoles a las 12 por Radio Línea 1 en Cruz del Eje, los jueves por Radio Garabato, los jueves por Radio Quilpo a las 12. Los viernes por Radio Garabato a las 10 de la mañana y de vuelta por Radio Línea 1 en Cruz del Eje a las 12. En este momento estamos en comunicación con Mariela Tulián, Caji Curaca de la comunidad Tulián, para hablar sobre el 17 de marzo, fecha en la que se conmemora la restitución de tierras a la comunidad Tulián. Hecho que está enmarcado en nuestra plaza y que también le da nombre a la plaza aquí de San Marcos Sierras. Si dije algo mal, Mariela me va a corregir, así que hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes de la radio, buen día Ale. Un gusto estar en comunicación con ustedes en esta fecha que tiene un sabor así como agridulce, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dijiste, se conmemora otro año más de la devolución del territorio que fue en el año 1806 a la comunidad de indios de San Marcos. Hoy tenemos tres comunidades indígenas, la comunidad Tacupuntur, Taipichín y Tulián, pero en realidad es una sola comunidad indígena y a la comunidad indígena fue la devolución del territorio. Que no fue una devolución así nomás, que no fue simple, sino que fue en el marco de un proceso judicial impresionante, histórico, un hecho único en la historia de los pueblos indígenas del mundo. Y eso marcó un hito para nosotros y para todos los pueblos, tanto en lo histórico como en lo actual, porque todo lo que sucedió en aquella época, entre 1804 y 1809, es lo que dicen las leyes hoy, que se debería cumplir en un proceso de devolución, de reivindicación territorial de cualquier comunidad indígena en toda Latinoamérica. Bueno, impresionante, ¿no? La verdad que sí, vamos por partes, porque a mí, por más que hemos hablado de esto varias veces, he leído tu libro y otros de la época, me cuesta mucho contextualizar un proceso judicial con la corona española en 1806. 1806 la resolución, digamos, esto recién dijiste, creo que comenzó en 1804, o digamos, estamos hablando un tiempo que creo que a todos nos es difícil imaginar cómo eran las comunicaciones, cómo eran los reclamos hace más de 200 años. Sí, totalmente. Bueno, para poder hacer realidad esto, Francisco Tulián y su hermano menor Leandro hicieron varios viajes a distintos espacios, a distintos lugares, incluso hasta Perú, a lomo de mula, meses de trabajo, meses de preparación, meses de viaje, para poder llegar a hablar con gobernantes, con políticos, con personas que tuvieran peso. Esto se da también porque nosotros vivíamos libres en nuestro territorio. Hacía muchos años ya que no había un dueño de la Estancia San Marcos. Nosotros éramos indios libres y se podría decir que prácticamente siempre fuimos indios libres en San Marcos. Porque, por ejemplo, hay un documento histórico de 1734 donde se plantea el problema de las familias libres de la comunidad indígena en San Marcos que vivían en la zona de las sierras. La gente de la estancia abajo y arriba en las sierras había el problema de que había muchas familias libres. Así que entre 1734 y después el juicio, el proceso judicial comienza más o menos en diciembre de 1803, formalmente en papeles en el Archivo Histórico de Córdoba, el 23 de febrero de 1804 es que comienza ese proceso judicial. Pero en ese contexto nosotros cuando inicia el proceso judicial, hacía 25 años, por ejemplo, que no había cura en la capilla y que la iglesia no se utilizaba como iglesia, se usaba como corral de cabras, no tenía puerta, le faltaba la mitad del techo. Así que imagínense, era realmente fuerte ese espíritu de libertad. Y más allá de ese contexto, o sea, en esto que hoy decimos batalla cultural, en ese contexto la batalla cultural fue muy fuerte porque el que era el heredero de la Estancia San Marcos era deán de la iglesia de Santa Cruz de la Sierra, actualmente Bolivia, en aquel entonces todavía no era Bolivia. Así que imagínense que nosotros batallamos en contra de las leyes de Indias, las leyes españolas aquí en América, y también en contra del poder de la iglesia. De hecho, el deán de la iglesia de Santa Catalina envía documentos que están dentro del proceso judicial donde dice barbaridades sobre nosotros, ¿no? Nosotros éramos zánganos que gozábamos de las mieles del territorio sin dar ningún fruto a la corona española. Bueno, en ese contexto nosotros vivíamos y en ese contexto se llevó adelante este proceso judicial gracias a que Francisco Tulián en algún momento pudo llegar a tener contacto con el Marqués de Sobremonte, y es el Marqués de Sobremonte el que da el ok para el inicio del proceso judicial. Es el propio Marqués el que oficia de alguna manera como juez. Es el que inicia de puño y letra el expediente judicial y que da contexto a todo, le da argumentación, nos da sustento para que podamos avanzar con el reclamo territorial. Bueno, y así llegamos entonces al 17 de marzo de 1806, uh-huh, donde se logra la restitución de las tierras, y es la parte, vos dijiste agridulce, ahí estaríamos en la parte dulce, porque es, uh-huh, un hecho inédito y ejemplar para toda Latinoamérica, de una comunidad logrando la propiedad de sus tierras. Sin embargo, viene la parte agria. Sí, pero mucho después. Nosotros, en ese entonces, la corona española expropia el territorio, se lo compra al deán de la iglesia de Santa Cruz de la Sierra, Pedro Toledo Pimentel, paga por la iglesia, por la estancia San Marcos el valor de 1.000 pesos, y por la capilla de la iglesia, a la iglesia de Santa Catalina, se le paga el valor de 500 pesos. O sea, somos los dueños de la capilla de San Marcos Sierras. Es entregado simbólicamente el 17 de marzo de 1806 el territorio. El proceso judicial todavía avanza un poco más. todavía tiene que seguir un tiempo más, termina el 6 de noviembre de 1809, porque todavía hay familias que no son miembros de la comunidad viviendo en el territorio. El tema de lo agridulce viene después, porque ¿qué es lo que pasó con nuestro territorio, ¿no? Esa es siempre la gran duda. Porque nosotros lo obtuvimos al territorio en un proceso judicial y eso tiene una fuerza muy grande porque nosotros tenemos un título jurídico con el carácter de haber sido internacional y ser preexistente al Estado. El tema es que en el año 1881, en la Argentina, se sancionan las leyes de campaña al desierto y no solo se avanza contra la Patagonia y todos los pueblos habitantes y preexistentes en esa zona de la Patagonia, sino también se avanza sobre lo que el Estado llamaba el desierto verde, que era el interior de los territorios ya conquistados. Se disuelve a las comunidades indígenas del país y se expropian sus territorios, sin dar ningún dinero a cambio, o sea, se apropian de los territorios, a través de lo que ellos llaman la Oficina de Fiscalización de Territorio Indígena. Hoy cuando se lee en la letra chica que un territorio es un terreno fiscal, que una parcela es un terreno fiscal, es porque en la letra chica viene diciendo que ha sido parte de la Secretaría de Fiscalización de Territorio Indígena, por lo tanto, ancestralmente le perteneció a una comunidad indígena y fue apropiado por parte del Estado. En San Marcos nosotros vivimos autogobierno y libre determinación, en forma legal y de papeles entre 1806 y 1892. 1892, Ale. Hasta 1892 nosotros fuimos totalmente soberanos en nuestro territorio. En ese entonces, en 1892, en un proceso que es complejísimo de contar, el ejército argentino viene con toda su fuerza y con todo su poder y toman San Marcos. Estamos 3 años... bajo el gobierno, bajo la tutela y bajo el poder del ejército argentino. Ellos se ubican en las viviendas que están alrededor de la plaza y en esos lugares hay desaparecidos, hay torturados. En esa época hay familias que se fueron de San Marcos, hay comunidades indígenas que tienen documentos incluso de esa época, nosotros tenemos documentos también de esa época, por supuesto, pero una memoria oral muy fuerte, muy dura, muy difícil, y esa es la parte agria, esa es la parte que todavía no se repara y en la que todavía sentimos que estamos en esa batalla cultural, entre esos dos modelos de pueblo que nosotros tenemos, ¿no? Así como a nivel macro, a nivel mundo, a nivel planeta, bueno, nosotros en San Marcos también siempre vivimos esa necesidad de territorio comunitario indígena, de vida comunitaria, de vida sintiendo que el territorio es un ser vivo y que tiene derechos y que lo vamos a defender a como dé lugar. Y por otro lado, esa idea de progreso infinito y de usufructo del territorio, de mercantilización de la madre tierra, que hoy en día se ve con el RIGI, hoy en día se ve con toda la lucha que tenemos que hacer para defender Cerro Negro, Cerro Blanco y los sitios en el Quilpo, contra la autovía de montaña que amenaza con pasar por nuestro territorio, por el Quilpo. Bueno, esa batalla cultural lamentablemente también tiñe este 17 de marzo todos los años, porque nosotros ganamos un juicio histórico, pero hoy, en la actualidad, no vivimos ese autogobierno, esa libre determinación, esa soberanía que necesitamos los pueblos indígenas como parte de una reparación histórica integral que los pueblos indígenas nos merecemos, porque el Estado cometió errores. Estos fueron errores históricos que quedaron en la huella, en la memoria genética, incluso de nuestro pueblo, tanto para los herederos de esta historia como protagonistas, como indígenas, como para los herederos no indígenas, porque los herederos no indígenas en San Marcos también hay apellidos que llegaron con el ejército argentino, se instalaron y todavía están en San Marcos, y es muy simple de ver, así como los tulianes heredamos esa lucha por el territorio, bueno, hay apellidos que llegaron con el ejército argentino y se pueden leer ahí y ver en el territorio. No son conversaciones fáciles, no son temas simples, pero son temas que en algún momento vamos a tener que hablar y resolver seriamente, incluso como pueblo, ¿no? Creo que nos debemos eso, Ale, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un tema, como vos decís, difícil de encarar. Nosotros lo hemos charlado y implica meterse en problemas, pero bueno, son problemas que eventualmente tendremos que afrontar como sociedad. Sí, creo que más que problemas son cuestiones pendientes. No es tan complicado, hacen falta decisiones políticas. Se hizo en el año 1806, hay cuestiones de económicas de por medio, las expropiaciones se hicieron en un momento a través de la corona española, se hizo todo lo que se debía hacer, y ahora ¿por qué no? Ahora las leyes indígenas dicen que debe hacerse. Y hay un montón de mecanismos internacionales que también hablan del tema. Hay responsabilidades por parte de los estados. En San Marcos todos los días se estafa gente cuando se vende un terreno fiscal, cuando se vende un trámite de posesión. Todos los días se estafan familias que vienen con la esperanza de instalarse en el territorio sin saber que es un territorio ancestral indígena que está en reivindicación y que en algún momento, tarde o temprano, algo va a repararse, algo va a suceder. Y algo va a ser porque nosotros lo seguimos reclamando, porque lo seguimos recordando, porque seguimos defendiendo el territorio como un ser vivo, como una unidad de vida. Y bueno, estas cuestiones son cuestiones de decisiones políticas. Va a llegar el momento en que la decisión va a ser posible. A lo mejor lleve algunos años, a lo mejor lleve algunas décadas, pero en algún momento va a ser posible. Mientras tanto, nosotros seguimos recordando cada 17 de marzo, recordamos cada 6 de noviembre cuando se conmemora el cierre del proceso judicial. Y recordamos en cada fecha importante de los pueblos indígenas, ¿no? Así que para nosotros es lo que vivimos en un territorio mágico, plagado de sitios sagrados y altares ceremoniales, hoy reconocido como la Reserva Arqueológica Quilpo, es la única reservación indígena de toda Latinoamérica. Mira. La Reserva Arqueológica Quilpo se crea imitando las leyes que crean las reservaciones indígenas en Estados Unidos. Así que imagínense, nosotros vivimos en una zona donde hay 450, alrededor de 500 sitios hoy reconocidos en las 20.000 hectáreas de la Reserva Quilpo, pero en realidad hay más sitios, calculamos que debe haber un total de 1.000 sitios en esa misma zona, en esa misma región. E imagínense que eso energéticamente a todos nos llega, vivimos en un lugar mágico y todos sentimos mucho amor por nuestro territorio, así que todos hemos heredado esto. Hoy en día todos somos un poco responsables del cuidado de nuestro territorio, de la madre tierra, y bueno, esto es algo que respiramos día a día. Así que eso es un poquito este 17 de marzo, ese sabor agridulce, pero ese sentido de responsabilidad y ese amor por el territorio, amor por San Marcos. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por tus palabras. La verdad que creo que has logrado resumir muy bien este sabor agridulce que estás mencionando y que nos ayuda a recordar y a conmemorar eso que ocurrió en este territorio un 17 de marzo de 1806 y que está vigente todavía. Totalmente. Bueno, gracias, Ale, por este tiempo que nos has dado. Un saludo para los sanmarqueños, los viejos y los nuevos. Que creo que quien se viene a vivir a San Marcos se viene porque es atraído por esta energía, por este magnetismo, que a veces no se sabe cómo ponerse en palabras, pero es todo esto. Hay una mística en San Marcos y la tenemos que respetar. Somos parte de esta mística. Cada uno de nosotros, todos jugamos un papel, todos jugamos un rol importante y tenemos que ser conscientes de qué lado estamos, ¿no? O defendemos nuestro territorio como un ser vivo o lo mercantilizamos. Seamos conscientes. Eso. Gracias. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Y te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto, Mariela. Y bueno, nosotros vamos cerrando el programa. Hemos hablado con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad Tulián, porque este 17 de marzo se conmemora la restitución histórica de las tierras a la comunidad Tulián. Así que eso, te agradezco por la comunicación, Mariela, y cerramos así el programa con esta comunicación. Abrazo. Un abrazo grande y gracias. Vero, un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Y los dejamos con la programación de Radio Garabato. Hoy no está el programa Son Incorregibles. Y nosotros nos estamos escuchando la semana que viene. Recuerden, este programa se emite por la radio Línea 1 88.5 en Cruz del Eje los miércoles y los viernes, por Radio Quil por los jueves y por la Radio Garabato los miércoles y los viernes también. Mi nombre es Ale Raymond y esto fue Plan San Marcos. Muchas gracias. Sumate a la Agenda San Marcos. Toda la información cultural de la semana en tu celular. 3549-520-734. Gustavo Nasutti Cuarteto. Gira 2025. Córdoba. San Marcos.